que le brindé. Le di mi amor y mi cariño también. Lo que ella me pedía se lo daba de caché. Un carro, una casa, me pregunto por qué. Porque ella se fue con otro hombre. Ahora en la barra solito me quedé. Borracho, tirado y con ganas de beber. Y le dije al cantinero otra vez.